้องยิ้มไม่ต้องหันไม่ต้องมองได้ปะแบบจะขอไม่ดีภูมิต้านเธอฉันไม่มีไม่ต้องอีไม่ต้องอาไม่ต้องมาจ้องตาเธอฉันมีวิธีทำหัวใจฉันเต้นทีว้าวแล้วไงเธอจะโทรมากูดไหนทำไมให้ฉันไว้วันแล้วไงแล้วก็ทิ้งท้ายนิดๆคิดถึงเธอนะเพื่อนกันแล้วไงฉันยิ่งเป็นความรกร้างเวิ้งวางรับบีบไม่ทันไม่ฉันรักแล้วเธออย่ารักฉันมาละกันมาห้ามไม่ให้ฉันรักก็ไม่ต้องน่ารักถ้าหน้าแบบเนี้ยมีรักมีลงหลอกยากเลยคนไม่ใช่ผักได้ไปแล้วห้ามทำสลับทำใช่ไหมมาห้ามไม่ให้ฉันคิดเธอเองและอาคิถ้าคืนน่ารักอีกนิดฉันคงเป็นทาสเธอเธอจนหยุดหายใจ Buenas noches, ¿cómo están? Espero que estén muy bien y bienvenidos al especial de la cultura tailandesa aquí en Station K-Pop. ¿Cómo están? Yo muy nerviosa, si les voy a ser bien sincera, pero también muy emocionada porque veo muchos nombres conocidos, muchos nuevos nombres y veo mucha gente conectada. Entonces creo que va a ser una emisión muy divertida. Traemos muchos temas y no pudimos elegir una semana mejor para este especial, porque esta semana en cuanto al tema musical hay dos grandes noticias, dos grandes celebraciones, mejor dicho, que les voy a contar un poquito más adelante. Pero déjenme rápido checar quién anda por aquí en el chat. Tenemos a Corpi, clarísimamente. Muy buenas tardes, Corpi. ¿Cómo están? Tenemos a Jung, mi novio. ¿Cómo estás, Jung, mi novio? Parece ser que tienes bastante competencia porque últimamente Jung es el novio de todos. Pero Jung, tu novio, mi amor. Tenemos a por aquí también a Istawan. ¿Istawan o Istawi? Porque Tawi o Pai. ¿A quién más tenemos por aquí? Tenemos a Frida. Frida, un placer verte hoy. También tenemos a Grecia. Grecia, gracias por unirte. Tenemos a... también a Lil Jae. Y tenemos a Lisette502. Delight presente. Eso, claro que sí. Gracias a Delight por apoyarnos. Que también tenemos un tema por ahí pendiente. Bueno, no pendiente, pero tenemos algo que hablar ahí con una Delight. Tenemos a 13. ¿Qué se siente estar del otro lado, DJ? Hoy tú me vas a escuchar a mí. También tenemos a Art. Buenas noches, Art. Yo pensando que son las tardes. ¿Qué voz tan linda? Ay, gracias, Free. Bueno. Yo también te amo, Grecia. Pero bueno, déjenme presentarme. Ya doxearon mi nombre, ni modo. Pero el día de hoy tengo una mala noticia. Para ustedes, en este lugar, yo no soy quien soy. Me costó mucho elegir mi nombre de DJ. Miren, vamos a chismear un poquito al principio del programa, porque quiero contarles un poquito. Este especial es especial para todos los fans de la cultura tailandesa. Ah, también tenemos aquí a Atlas. Buenas tardes, Atlas. Este es especial para todos los fans de la cultura tailandesa porque les vamos a traer muchísima música. Ya por aquí tenemos algunos pedidos que vamos a pasar más adelante. Y también vamos a chismear mucho de series, de actores. Buenas noches, DJ Anónimo. ¿Qué honor tenerlo el día de hoy aquí. Pero ya me distraje. Ya me distraje gracias a DJ Anónimo. Soy Hannah Montana, exactamente. Pero bueno, les estaba contando. Ya por ahí doxearon mi nombre, muy mal, Grecia. Pero yo aquí soy para ustedes, para todos ustedes. Me costó bastante escoger mi nombre de DJ. Pero como ustedes saben, a los que siguen a Fen y los que no, pues les voy a contar un poquito. Los que nos siguen a nosotros los llamamos Pisces. ¿Qué significa Pisces? Pisces en tailandés significa especial, porque para nosotros ustedes son especiales. El chat me está haciendo reír mucho. Soy Hannah Montana y yo tengo lo mejor de los dos mundos. Pero, ok, les llamamos Pisces. Y estuve pensando mucho en mi nombre de DJ porque quería algo especial para ustedes, no quería darles cualquier cosa. Entonces, pensé, Pisces, P significa persona mayor, yo soy mayor que todos ustedes. Entonces, ¿por qué no me llamo TJP o TJ Pisces, como ustedes me quieran decir? Entonces, el día de hoy todos ustedes se van a referir a mí como DJ Pisces. Y si alguna vez nos volvemos a escuchar aquí en Station K-Pop, pues me van a seguir llamando así. Espero que les guste. La verdad es que lo pensé mucho hace 5 minutos, pero fue con mucho amor. Entonces ya tenemos por aquí algunos pedidos. Tenemos One to Ten de Gavin T. Tenemos Just Friends de Nanon, el OST de Bad Bunny. Tenemos My Cutie Pie de Nuniu. Igual el OST de Cutie Pie, obviamente. Be Mine de Kaona. Puro tóxico aquí veo. Quiero decir, qué linda voz. No puede ser, DJ Anónimo, no me haga esto. No me haga esto porque me va a poner nerviosa y yo pues no voy a funcionar. Ok, les estaba comentando hace un segundito que tenemos dos grandes temas esta semana. Exacto, DJP, así. Tenemos dos grandes temas esta semana. El primero, que es muy especial y le concierne a alguien que tenemos por aquí, que por aquí de hecho tenemos al representante del fan club oficial de Atlas, es justamente que el día de hoy Atlas tuvo su gran comeback con la canción Mr. Lonely, que espero que ya todos la hayan escuchado, y si no la han escuchado, terminando la emisión, vayan y denle reproducciones, porque de todas maneras la vamos a poner aquí, pero obviamente tenemos que darle reproducciones al video oficial. Y ya nos estaba comentando hace rato el gran Atlas, no le voy a llamar por su nombre porque no sé si quiere que lo doxeen, pero el administrador del grupo oficial de Atlas me estaba comentando que ya llegaron a la meta tanto en YouTube como en iTunes. De hecho, ya la superaron, ya tienen más o menos, hasta donde nos quedamos, las 250,000 reproducciones. Entonces, felicidades, Atlas. Y lamentablemente, pues no todo fueron buenas noticias para Atlas, porque uno de los miembros, Pom, dio positivo a COVID-19. Sin embargo, esperamos que no afecten las promociones. Realmente yo no estoy muy segura de qué calendario tengan ellos o si van a hacer presentaciones en vivo, pero esperamos que pues no les afecte mucho. DJP expuesta, exacto, me expusieron. Otra cosa, Formix. Ya sé que tengo a muchos Unix aquí, y si no, pues ¿qué esperan para escuchar la música de Formix? Pero esta semana, justamente el día de hoy no, pero esta semana cumplieron el primer año. Y se hizo muchos eventos en Tailandia, y de aquí de México, el fandom oficial de Unix y OneKM Latinoamérica les mandaron un ramo muy bonito de snacks, que espero que por ahí en algún momento lo suban a Instagram. Yo lo vi en historias de WhatsApp de uno de los administradores, pero espero que en algún momento suban el ramo, les voy a comentar. Estuvo muy bonito y agradecemos mucho a los fans mexicanos que aportaron para el gran proyecto. Déjenme seguir leyendo sus comentarios un poquito. Gracias por chulear mi voz tanto. No, bueno, si vieran cómo se puso, porque no había pensado en ello. Sí, me costó, o sea, es que ya había pensado como en varios nombres, pero ninguno me convencía. Y en el metro, cuando venía para mi casa, venía pensando en esto y dije, sí, va a ser ese. De fondo ahorita tenemos, déjenme les digo, tenemos Alone de Nat, que es un cover o una canción, estoy segura, que hizo para Domundi. Felicidades, Alice. Tawan, Alice es feliz. Alice es muy feliz y vamos a celebrar el aniversario de Formix como se merece en su momento. Yo ya fui a aportar mi visto y like. Muy bien, Corpi. Excelente. Que se mejore pronto. Sí, ojalá. La verdad es que me dio mucha tristeza ver que justo el día de su promoción se anunciaba que le había dado COVID. Pero igual, pues son cosas que pasan, no podemos hacer mucho al respecto. Y pues no nos queda más que desearle lo mejor. Le está yendo muy bien al comeback, de verdad. O sea, yo lo escuché y es una muy buena canción que de hecho vamos a tener por aquí más adelante. ¿Quién puso Safe on the... ya aquí se andan ligando en el chat, no puede ser. Ando con un poquito de delay, eso sí les tengo que decir. La misión va con un poquito de delay, con un minuto y medio más o menos. Entonces lo que ustedes escriban ahorita yo lo voy a leer minuto, más bien yo lo voy a estar replicando, respondiendo minuto y medio después. Pero a ver, muchos de los temas que tenemos hoy nos los sugirieron ustedes. Entonces vamos a hablar de series en emisión, vamos a comentar de todo el chisme. Vamos, ustedes y yo vamos a hacer hoy Hia Lian y Hia Ji. Entonces vamos a chismear de todo lo que tenga que ver con Tailandia ahorita. Vamos a hablar de series en emisión. Ya hablamos del comeback de Atlas, que vamos a ahondar un poquito más en un ratito. Más de Atlas, no del comeback. Vamos a hablar de personajes, de series, de la industria en general. Vamos a hablar incluso de un capítulo en particular, que creo que ustedes ya saben a qué me refiero. Estoy hablando del capítulo 11 de Cutie Pie, que nos dejó a todos, miren, mal. Pero vamos a hablar de eso y de muchas otras cosas. Entonces espero que les guste. Agradecida con que promocionen música tan buena. Excelentes gustos, excelente, ¿verdad? Ahorita, en el siguiente bloque musical, nos vamos a escuchar Mr. Lonely de Atlas, para que sepan de lo que les estoy hablando. Momento chapoy, exactamente. Todos somos unos chismosos, ¿no pues? Sí. Entonces, prepárense sus mejores argumentos para decir, defender a su tóxico favorito. Porque aquí vamos a tumbar varios dientes a varios personajes. Y uno de los temas que les traigo hoy es los personajes con más red flags en la industria del BL. Y de las series en general, porque aquí vamos a arrasar con todos. Y a eso me refiero con Time de F4, tal vez. Yo pido ser Kua llorando en el episodio de mañana de Star in My Mind. Sí, también vamos a hablar un poquito de Star in My Mind. Vamos a hablar de Cutie Pie. Vamos a hablar de Secret Crush on You también, ¿por qué no? Vamos a hablar de... ¿Qué otra serie está en emisión? Ah, The New Year's Up, que ahí no hay red flags, pero hay un tema importante que quiero tratar con ustedes. Pero, sin más por el momento de mi parte, déjenme los dejo con el primer bloque musical. Aquí todavía no vamos a poner sus pedidos, pero vamos a escuchar Atlas con Mr. Lonely. All right. Ladies and gentlemen, here comes the moment we've been waiting for. With a supergroup everybody's talking about right now, and they're here with us to perform the newest release and, of course, a future hit, Mr. Lonely. Let's give it up for Atlas! ได้ก็ไม่ต้องถามก็ไม่ต้องชัดเจนแบบนี้ก็ได้แค่คุยกันทุกวันแค่นั้นเอง จะใช่ไม่ใช่ไม่เป็นไรคิดว่าไม่ได้จำเป็นแล้วไม่ทำไรก็กลายเป็นฉันคิดไปเอง จากคนที่พูดไม่เก่งต้องไปหาเรื่องคุยเพื่ออยากให้เธอยิ้มได้ Oh baby อยากกอดแค่ไหนก็ได้ได้คิดทำตัวสนิทไปวันวัน เป็นแค่คนคุยของเธอเท่านั้นฉันก็ลืมไป รบกวน Hey don't you worry So many things, need you to be glad, should be shit. พยายามจะเข้าใจตอนสักหลังวันละทุกๆคืนแต่เลยเป็นไรไงว่าเธอคงอยู่กับคนอื่น โทรมาแต่โทรกลับเพียงแค่ไหนก็ยังไม่หลับ If you wanna go out to call, I'll be part of club. So what can I do? ฉันเลยอย่าให้มาเกิน But I'm missing you. แต่ก็เป็นแค่คนคุยของเธอ คนที่พูดไม่เก่งต้องไปหาเรื่องคุยเพื่ออยากให้เธอ แค่ไหนก็ได้ได้คิดทำตัวสนิทไปวันวัน เป็นค่าคนคุยของเธอเท่านั้นฉันก็ลืมไป Hey don't you worry back my I'm so so sorry Wonderful show I've ever seen. At last, and their song, Mr. Lonely. Well, that's all for tonight, but please don't forget to tune in to our show because For Eve will be here next time. Don't miss it. Well, thank you so much for watching. Bye. Yeah. ล้วแต่นั้นไม่ได้บังคับรอฟังอยู่นะจะว่าไงครับจะรักไม่รักให้เธอไปคิดก่อนแต่ถ้าเธอช้านะฉันจะคิสก่อนเธอต้องเป็นของฉันห้ามไม่เป็นของใครฉันจะรักให้เธอไม่มีเวลาหายใจ Baby I will make you mine ถ้ามีใครสักคนหนึ่งบอกรักเธออยู่ไม่เห็นต้องคิดอะไรมากมายให้เธอสิบวิก็พอถ้าเธอไม่ตอบ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 and kiss มัวแต่คิดคิดคิดแค่ให้ฉันคิสก็พออย่ากลัวจะรักรักรักแค่พูดว่ารักก็พอให้เธอลองคิดดู before I kiss you that's all that ฉันดู you wanna kiss me too คิดแบบนั้น bueno, ya tuvieron el primer bloque musical en el que tuvimos a Atlas con Mr. Lonely, a Cabin D con One to Ten y a Nanon Corapat con Just Friends. Dos de ellos fueron uno de sus, bueno, sus pedidos, y Atlas, Mr. Lonely fue el gran comeback del día de hoy. Que de hecho empezamos justo el día de hoy con una nota aquí en Station K-Pop sobre el gran comeback de Atlas. Si no la han escuchado, si no la han leído, por favor vayan a leerla. Otra cosa, que de hecho ya me ganaron aquí en el chat. Quiero darle una gran felicitación a Cindy, que cumple años. Ella es la administradora de Delight, Demian. Demian es un cantante coreano que espero que vayan terminando esta emisión y lo escuchen. Pero muchas felicidades, Cindy. Gracias por transmitir la música de Demian a todos los fans. Espero que te la pases súper bien. Y pues solo porque es tu cumpleaños, te dejaremos elegir la canción que quieras de Demian. De hecho, por favor, ponla en el chat de pedidos para que también todos los escuchas pues conozcan al gran cantante que es Demian. Sigamos un poquito con los temas, porque si no me voy a perder y no queremos que nos perdamos. Les estaba comentando, justo en el chat vi que muchos estaban diciendo que el capítulo 11 no se ve hasta que sale el capítulo 12. Y tienen toda la razón. Y eso es justo un tema que quiero tratar con ustedes, la maldición del capítulo 11 y la maldición que vivimos esta semana. Esta semana hubo dos series en el último episodio, en el penúltimo episodio más bien, que son Secret Crush on You y Cutie Pie. Pero sin duda la que se llevó nuestros corazones y nuestras lágrimas fue el capítulo 11 de Cutie Pie. Dios mío. Ya todos ustedes creo que lo vieron, y los que no, no lo vean. No lo vean. Ya aquí salió Like Demian, que es Cindy. Felicidades, Cindy. Esperamos que te la pases súper bien. Pero, ok, volvamos al tema. Me están aquí haciendo comentarios indecentes. Ahorita les voy a decir qué me están diciendo. El capítulo 11 de Cutie Pie fue una cosa horrenda. Justo este fin de semana tuvimos el evento de Cutie Pie y celebramos que Kua le dijera que no a Hyalian. Y a mí, quiero escucharlos ustedes en el chat, quiero saber qué opinan ustedes, pero para mí se me hizo una tontería lo que hizo. ¿Por qué? Porque se dejó influenciar por Kong Diao. Y eso a mí no me gusta. No me gusta que se dejen influenciar por los chicos. Porque aparte, no lo vean. Exacto, espérense a que salga el capítulo 12. Porque Kua ya llevaba varios episodios, en especial estos últimos dos. Que él decía, no, pues si él lo está haciendo es por algo. Seguro él no me va a lastimar, él no me va a hacer nada. Y luego, ¿qué pasa? Llega con Diao a decirle, no, pero es que este niño ya sabe todo lo que haces. Oye, él estaba muy feliz en su nido de amor, como para que tú vengas y le digas, no, es que él siempre supo lo que estás haciendo. Y pues no es justo, oigan, no es justo. Yo la verdad hice mucho coraje. No puede ser, le hice spoiler a alguien. No puede ser. Ay, bueno, estrese, no importa. No es cierto, DJ 13. Ahorita te voy a hacer tu declaración de amor. Estoy leyendo un poquito de los chats que me están dejando aquí. Celebremos. Perdón. Es que, miren, la verdad es que el evento iba a ser el día después de la última emisión, o sea, del último episodio, del episodio 12. ¿Pero qué pasó? Se nos atravesó el Songkran. Los que no saben, los que no están inmersos en la cultura tailandesa, el Songkran es algo muy parecido, o es básicamente el Año Nuevo tailandés. Entonces, por Songkran, no emitieron varias series. Entre ellas, las que más sonaron fue Cutie Pie y Kim Porch. Entonces, esas dos series no se emitieron. Y nos hicieron la gatada y pues tuvimos que celebrar el capítulo 11 lleno de tristeza y melancolía, pero nos la pasamos súper bien. Celebremos que dijo que no, dice. Sí. O sea, si Diao... O sea, sí, Diao. Diao le palabra fuerte. Bueno, ya casi podemos decir groserías fuertes. Hyeji le dijo que no se metiera y ahí va a meter su cuchara. Sí. Y hablando de cuchara, si Cutie Pie lo hubiera emitido la GMMTV, les juro que la cuchara que le da Kialian a Kua la hubieran vendido. Toda la pinche serie dejando de lado todos los secretos y justo en la propuesta sale con sus mamadas. ¡Exacto! Kua ya sabe que los dos se guardan secretos mutuamente. Entonces, se me hace una tontería que venga y diga, no, es que tú no soy quien tú crees. Cuando aparte el baboso de Diao ya le dijo que él sí sabe lo que es. Entonces, porque dice, no sabes lo que es. Y él lo aceptó así. Ya dijiste lo del libro como 100 veces, 1000 veces, jaja. No sé de qué hablas, Flynn. Gracias, Alma. Ay, de nada. Te amamos, Cindy. Y seguimos con las felicitaciones a Cindy. Aquí por felicitaciones no vamos a parar. De aquí vas a salir bien festejada. La discriminación. Felicidades, Cindy. Sí, Cindy, te queremos mucho. Y pues ya están spoileando y no lo he visto. Lloro, perdónenme. Es que aquí tenemos que venir con las series al corriente. Porque si yo sufrí viendo el episodio 11, así, peladito y recién salido, ustedes también, Ya puedo decir groserías. El horario familiar termina a las 7. Excelente. Con Diao, vete a chingar a tu mami. Lo peor es que yo compraría esa cuchara. Sí, es que sí está bonita, pero a veces también tenemos que hablar de un tema muy importante. La merch que está sacando la GMMTV. ¿Me pueden decir qué es eso? ¿Me pueden decir, por favor, qué son esas cosas? No me explico qué está haciendo la GMMTV y sus mercancías. Porque si vieron Enchanté, pues supongo que vieron la mercancía. Era una pluma fea y una playera fea. No lo sé yo. Por fin estoy sacando mis traumas. Nada más me dio alegría que Diao lloró. ¿Cuándo lloró Diao? Aunque no tanto por Bebenat. Ay, Bebenat. Ah, cuando tuvo todo el problema de Hyeji y con Diao. Sí, o sea, la verdad es que a mí con Diao me desespera un poquito porque es muy sumiso, o sea, sumiso de más. Pero, pues muy bien por él. O sea, ya obtuvo el merecido que quería. O sea, ya tuvo su noche de placer, su noche sensualona. Entonces ya mi niño no se puede quejar. Ya anda él en luna de miel. Kua es una zorra, ¿no? Jaja, a mí me dijeron que es como Hannah Montana. ¿Y que Hannah Montana es una zorra o cómo? O sea, ¿qué tiene que ver la relación? Sí, la serie sí es muy como Hannah Montana. En cuanto a tiene dos vidas diferentes para complacer a personas diferentes. Una de sus vidas la hace por su propia felicidad y otra de sus vidas lo hace por la felicidad que él cree que es la felicidad de la persona que él ama. Entonces sí, en este aspecto sí es de tengo lo mejor de dos mundos, pero no es una zorra. O sea, mi niño es la cosa más pura e inocente que existe. Si la DJ sufre, todos sufrimos. Exactamente. Me felicitaron más que mi familia en toda mi vida. Gracias. Ay, no, pues aquí te vamos a ver también tu próximo cumpleaños. Vamos a hacer otro especial Thai, nada más. Vamos a hacer un especial de Demian para festejarte, como de que no. En términos de spoilear, ya me spoilearon. Pero no importa, mejor que me lo cuenten a que lo vea, duele menos. Bueno, si quieres, no lo voy a spoilear más por respeto a los que no quieren que le spoilemos. Pero de verdad es que a mí lo que me encantó de este episodio fue la actuación de sí. Porque la carita que puso cuando lo rechazaron. O sea, yo de verdad sentí la impotencia que sintió Hyalian en ese momento. Me da mucha risa lo de Enchanté, jaja. Sí, o sea, la peor mercancía del universo. Pero, la mercancía de Cupid Last Witch. Ay, se me traba la lengua. de Cupids. Está preciosa. Yo ya mandé a pedir mi chamarra porque quiero ser mix, básicamente. En esta cuenta vamos a mix. No, la camisa de Star in My Mind. Ay, también. Otra cosa, digo. ¿Saben a qué se me figuró? Como esas personas que venden playeras como personalizadas con cosas de Van Gogh y que solo ponen la noche estrellada en un cuadro. Es lo mismo que lo quise estar en My Mind. La merch está siendo fea porque aún no llego yo a hacer maravillas. Arre, pero sí seré. Claro que serás, Jung, mi novio. Tú vas a ser la diseñadora oficial de la GMMTV. Aunque por el momento se tienen que conformar con Huayay. Al fin me pongo al corriente. Por favor, te tienes que ver Star in My Mind. Te tienes que ver Secret Crush on You, que acaba este fin de semana. Te tienes que ver Cutie Pie, que acaba este fin de semana. Te tienes que poner al día con New Year's Up. Y series hetero también. No hay muchas famosas ahorita, pero la que está y yo amo con todo mi corazón es Devil Sister. Está muy buena, véanla por favor. En esa serie aparece Win Meta Win, que ya todos lo conocerán por Together, pero actúa ahora en un papel hetero. Y la verdad es que a mí me está gustando. Me acabo de dar cuenta justo con esta serie que yo tengo una debilidad por los veterinarios. Y el veterinario Namcha me tiene pero mal. O sea, no se tiene una idea. Todo está bien bonito. Todo está más bonito que el ancla de Tonjon, honestamente. Sí, sí, mira, es que estamos hablando de cosas feas, no de porquerías. Lo peor es que está feo, pero lo compraría. Lo leí de fondo. Sí, lo leí de fondo. What? Nada que ver. Con el ancla del chocolatín no te metas. Tawan, es que, miren, sé por qué está Tawan defendiendo el ancla del chocolatín, y es porque él hace ese tipo de regalos. Entonces quiere defenderlo por si en algún momento a mí el amor de su vida me regala un ancla fea, no, como que no me enoje. Concuerdo que toda la merch es mejor que el ancla de Ton, sí. Con mi precioso Star in My Mind, no se meta, señora. Los comentarios, mira, andan, ya se andan peleando, y eso que todavía no llego a King Forge, todavía no llego a las red flags de los personajes, y ya se andan agarrando de la greña por Star in My Mind. Pero bueno, tenemos de fondo Lolei, no, perdón, tenemos de fondo Nightlight de 949. Y en el siguiente bloque musical vamos a seguir con sus pedidos, entonces no se me desesperen. Que ya por aquí veo que tengo varios pedidos que se me van a atrasar, Pero no es cierto, aquí los tenemos todos. Pero quiero que ustedes me cuenten qué opinan del episodio 11. Porque no puedo, o sea, ya me dijeron que sí, lloraron y así. Pero ¿cuál fue su parte favorita? O sea, ¿cuál fue la parte que dijeron, fuck, aquí me tocó en el alma? Sí, que va con delay, ¿verdad? Yo solo ando viendo King Porch. Ya sabemos que hay una persona mal de su cabecita aquí. Porque seamos honestos. ¿Quién en su sano juicio? Ay, aquí hay otro tema muy importante, chicos, que quiero platicar con ustedes. He visto en Facebook y en todos lados que andan, digamos, idealizando. No sé cómo decirlo. Digámosle idealizando. A Vegas. Oigan, ¿todo bien en casa? ¿Les hicieron algún daño? ¿O qué pasó ahí? Porque Vegas es la cosa más tóxica, sadomasoquista. O sea, yo sé. Mira, ya que estamos en el horario más 18, yo sé que se antoja. Pero, oigan, no. ¿Por qué hacen eso? Entre la moda furry y Vegas, yo no sé cuál está peor. Honestamente. Jung, mi novio, no me lo... merch gratis de la GMMTV para todos. Ok, y aquí tenemos a Jung, mi novio, diciendo que cuando sea la persona de diseño gráfico oficial de la GMMTV, va a... Jung Vegas, mi amor. Va a darnos merch gratis para todos. Vegas, mi marón. Eso sí lo vi. Ay, no. Bueno, los voy a estar aquí leyendo sus comentarios en lo que seguimos con el siguiente bloque musical. Y recuerden que aquí estamos en Station K-Pop, un viaje auditivo por Asia. เธอไม่ค่อยมีใจยังไงเธอเองก็คงไม่สนแต่ฉันก็ไม่ใช่คนที่จะไม่ยอมพ่ายแพ้ฉันนั้นแสนจะดีเธอเองก็คงจะเห็นแต่เหมือนว่าฉันก็ยังไม่เป็นคนที่เธอต้องการฉันก็พร้อมจะทำทุกอย่างพร้อมที่คว้าเธอมาทุกทางฉันไม่ยอมให้เธอเดินไปกับใครคนไหนฉันจะไม่ยอมปล่อยใครมายืนกลางเธอนานกันไหนก็ตามฉันจะพยายามทำให้เธอมาเป็นของฉันจะไม่ยอมให้ใครได้รักเธอเลฉันต้องการจะครอบครองใจข้างในมันเรียกร้องใจของฉันมันเรียกหาจะทำให้เธอได้รับรู้ฉันไม่ยอมให้เธอเดินไปกับใครคนไหนฉันจะไม่ยอมปล่อยใครมายืนข้างเธอนานแค่ไหนก็ตามฉันจะพยายามทำให้เธอมาเป็นของฉันฉันไม่ยอมให้เธอเดินไปกับใครคนไหนฉันจะไม่ยอมปล่อยใครไม่ยืนข้างเธอนานแค่ไหนก็ตามฉันจะพยายามทำให้เธอมาเป็นของฉันจะไม่ยอมให้ใครได้รักเธอเลย แต่ตอนนี้ไม่เข้ากลายเป็นคนละคน เอหรือต้องแกล้งเงินถ้าเขาไม่งอล่ะหรือเขาไม่ทราบนะเนี่ยทอดสะพานอยู ่นี่เจ้ายิ่งหรือเจ้าชู้ยิ่งคิดยิ่งไม่รู้เธอดูอยากไปยิ่งทะเลาะยิ่งไกลชิดยิ่งไม่ซ้ำก็ยิ่งคิดถึงเธอทำไม อยากให้เธอได้ลองเข้ามาเข้าใจ อยากเข้าไปข้างในใจเธอสักทีย ิ่งห้ามใจเท่าไรยิ่งใจทั้งที ใจทั้งใจที่มีก็มีแค่เธอเท่านั้น รักเธอได้หรือเปล่าให้ฉันกี่คะแนนอยากมีเธอเป็นแฟนให้ทำยังไงก็จะ yes I do รักนี้ยังต้องฝืนเมื่อมีเธอเป็นครู Yes, I'm fine. ยิ่งใกล้ชิดยิ่งมีสัมผัสยิ่งคิดถึงเธอทำไมอ ยากให้เธอได้ลองเข้ามาเข้าใจ อยากเข้าไปข้างในข้างในใจเธอสักทีย ิ่งห้ามใจเท่าไรเท่าไรยิ่งใจทั้งที ใจทั้งใจที่มีก็มีแค่เธอเท่านั ้นรักเธอได้หรือเปล่าให้ฉันเพียงแค่นั้นอยากมีเธอเป็นแฟนให้ทำยังไงก็จะ yes I do รักมียังต้องฝืนเมื่อมีเธอเป็นครู ผ่านมีผ่านมีรู้แค่มีเธออยู่กับแบบ yes I'mดีๆทำความดีทีละแต้มทำตัวซึ้งๆในวันหนึ่งคงได้แอมอยากกุมมือเธอเอามาวางไว้ตรงแก้ม ฉันขึ้นแล้วแล้วเธอก็ไป ไปไปมาตามองตาเลยสนิทเขาว่ารักแค่มันยังแพ้ความใกล้ชิดงั้นชิดเข้าไปชิดเข้าไปให้ได้คิส เปลี่ยนขึ้นแล้วเป็นแฟนได้ไหมรักเธอได้หรือเปล่าให้ฉันเพียงแค่นั้นอยากมีเธอเป็นแฟนทำยังไงก็จะ yes I do รักมียังต้องฝืนเมื่อมีเธอเป็นครู ผ่านมีผ่านมีรู้แค่มีเธออยู่กับแบบ yes I'm fine ให้ฉันเพียงแค่นั้นอยากมีเธอเป็นแฟนให้ทำยังไงก็จะ yes I do รักมียังต้องฝืนเมื่อมีเธอเป็นครู ผ่านมีผ่านมีรู้แค่มีเธออยู่กับแบบ yes I'm fine เป็นพร้อม volvemos. Este fue el bloque musical en el que tuvimos varias canciones muy buenas, entre ellas el OST de Turntype con Be Mine, Sisi con Nanon, que es el himno de todo mundo, Lobscore, y Lipta con Kui Kiki, To Crop. Entonces, ok, les pedí por el chat que me mandaran al chat de pedidos, que me mandaran, repetí ya mil veces lo mismo, pero por favor mándenme sus red flags al chat de pedidos, porque vamos a hablar en esta sección de los personajes con más red flags en el Biel. Y puede ser Biel, puede ser serie hetero, aunque no hay muchas, pero puede ser del personaje que ustedes quieran. Ustedes solo menciónenme los personajes que consideren más red flags. Y ya tenemos en el chat algunas de las peticiones. Bueno, de los candidatos. Vamos a hacer un certamen del red flag más red flag. Aplausos. No tengo sonido de aplausos. El doctor de Together With Me. No tengo sonido de aplausos, pero pues aplaudan por favor en sus casas, porque este certamen va a ser del tóxico más tóxico del Biel. Entonces, ya aquí tenemos algunos candidatos. Y sí, la verdad es que todos son muy buenos. Todos, excepto uno, que no entiendo por qué lo pusieron, pero vamos a hablar de eso más adelante. En el chat, Frida está igual de confundida que yo. ¿Quién puso Sarawat? Por favor, que alguien nos explique quién puso Sarawat. Bueno, o sea, ya sabemos quién, ¿verdad? Lo estamos leyendo. Pero Anita, si andas por aquí, te amo morrita, aquí soy tu fan. No puede ser, otra vez doxearon mi nombre. Aquí, que se me hace que Chris no estuvo al principio de la misión. Vamos a repetirles una vez más. No es regaño, yo los quiero mucho. Yo los quiero mucho, pero aquí en este chat yo no soy Ana. Aquí somos un seudónimo precioso, hermoso, precioso, que es DJ P. ¿Por qué? Porque yo soy su P y ustedes son Nonks y ahorita le estamos jugando al DJ. Entonces, por favor, hoy, refiéranse a mí con DJ Sí, pareceré foca retrasada. Ay, no, ¿qué dicen? No, a ver. Delight Demian, déjame explicarme mejor. Claro que hay series hetero en Tailandia. Nada más que es justo lo que estaba hablando con mis chicos la otra vez. Las series hetero en Tailandia no triunfan, al menos no internacionalmente. Ahorita, a pesar de que hay una serie en emisión hetero que se llama Devil Sister y tiene uno de los actores más famosos de Tailandia, no tiene muchas, no tiene muchas vistas. Porque no triunfa tanto lo hetero. Por eso me refería a que no va a haber tantos personajes red flag hetero. Porque no hay tantas... ¿cómo decirlo? No hay tantas series famosas hetero. Pero bueno, ahora sí. Ya que aplaudieron mentalmente como Corpi. Híjole, adiós anonimato. Sí, dejen de doxearme. Ya que aplaudimos como morsas retrasadas, ¿o cómo era? Como focas retrasadas, vamos a darles un aplauso a los contendientes que tenemos el día de hoy aquí en nuestro certamen, el tóxico más tóxico del Biel. Entonces, como primera opción, y viene muy fuerte, es Nong Long. Creo que todos hemos visto esta serie icónica. Si le gusta... ¡Ay, qué cosas tan fuertes están diciendo en el chat! No puede ser... Ok. Dios mío, hasta me puse roja. Dios, Frida, no digas esas cosas tan fuertes. Ok, como primer contendiente del tóxico más tóxico del Biel, tenemos a Nong Long. Que cualquier persona que ha visto Turntype, sabemos que... En realidad, cualquier persona que esté inmersa en el mundo Biel, sabemos que este güey se pasó. Se pasó, pero mil pueblos. ¿Por qué? Para los que no han visto Turntype, les recomiendo muchísimo verlo. que sobre todo a las Delight que tenemos aquí, de verdad les recomiendo muchísimo Bertrand Type. No es una serie que yo recomendaría como inmersión al mundo BL tailandés, pero es una serie muy buena. Muchos empezaron por esa. Pero, ok. Perdón, pero les voy a hacer un poquito de spoiler. De todos los tóxicos, Mam es la suprema. Sí, pero Tawan, por favor, es en el chat general. Les voy a hacer un poquito de spoiler, perdónenme. Pero Nong Long es el mejor amigo del protagonista que se llama Tarn. Tarn, al parecer, tiene una maldición. Se le llama la maldición de los 3 meses. En el que cualquier persona con la que esté Tarn a los 3 meses va a estar... pues lo va a terminar, básicamente. ¿Por qué? No se sabe. A lo largo de la serie vemos la evolución de la relación de Tarn y Type. Por eso se llama Tarn Type, básicamente, porque es la evolución de la relación de Tarn y Type. Pero vamos también descubriendo algunos secretos de la vida de Long que cambian toda la perspectiva que teníamos de él y de las relaciones de Tarn. ¿Por qué? Pues porque al parecer mi niño, Long, estaba enamoradísimo de Tarn. ¿Y qué hacía? La serie se llama Tarn Type. Ahorita te la anoto en el chat. Al parecer estaba súper enamorado de Tarn. Y pues como no encontró mejor alternativa para que Tarn lo amara, pues le espantaba a todas las parejas. Se preguntarán, ¿cómo? Pues a uno de sus parejas, casualmente, pues lo mandó a violar. Así, como casual, súper normal. Y a Type, cuando lo descubrió en toda su farsa y bla bla bla, pues también lo quería matar. Así, porque eso hace las personas totalmente cuerdas de su cabecita. O sea, ni modo. Ese es el primer contendiente y les dije, empieza fuerte, empieza bastante fuerte. Mi Nong Long está loquito, pero todo lo hizo por amor. Sí, sí, estoy de acuerdo, pero no se justifica. Ok, y de la misma serie Tarn Type, Anon 1151 nos pone Tarn. Uy, a ver, aquí vamos ya a empezar con los madrazos. ¿Por qué? Porque con mi bebé Tarn nadie se va a meter. No, no, no, no. Yo tengo un amor muy cabrón con Tarn, porque para mí él sí, sí hizo algunas cosas, como en los primeros episodios cuando, sin saber que Type había sufrido una violación, pues lo obligó, lo obligó a algunos besos y caricias. Fuera de ahí no hizo nada malo. Creo que muchos están de acuerdo en que es tóxico o creen que es tóxico por la segunda temporada, que es donde Tarn hace berrinche, según algunos, y por algunos me refiero a Jung, mi novio, a Thelma, que hizo berrinche para que Type se casara. Pero no, o sea, de mi niño no van a estar hablando. Entonces voy a pasar rápido este tema, porque yo no voy a permitir que hablen mal de mi Tarn. Tal vez opinión personal, tal vez no, pero... Tarn violó a Type y lo obligó a ser su pareja. Claro que no, 13. De mi niño no vas a estar hablando. El siguiente es Sarawat. Ok, de Sarawat, creo que la mayoría está aquí por las series. Pocas personas, bastantes personas, pero no sé si aquí en el chat ya hayan leído el libro de Together. Yo personalmente no lo he hecho, entonces no puedo darles muchos argumentos en este caso. He escuchado decir que el Sarawat de la serie es mucho más soft y bonito que el Sarawat de la... Del Sarawat del libro es mucho más así. Hace cosas muy feas. Yo no lo sé, entonces no puedo hablar mucho de eso, pero si alguien tiene más argumentos de por qué Sarawat es tóxico, pues que los deje por favor en el chat en el chat general para cortarlas pi. No puede ser, no las corten conmigo. Déjenlas por favor en el chat para tener una idea. Y luego Tin. Tin, también tengo una cosa fuerte. Tengo una cosa fuerte porque sí, las cosas que hizo estaban muy mal, pero también empatizo mucho con él. O sea, todos los personajes tóxicos al final, excepto uno que también vi por aquí, todos tienen su contexto y todos tienen el por qué son así. Entonces, no lo sé. Tin sí era muy frío, era muy mamón, pero no era mala persona. O sea, creo que nunca, al menos con Kan, no hizo nunca, literalmente casi mata a Tai pa' vergazos. Sí. ¿A Tain? Ah, no puede ser. ¿Cómo que mata a Tain a vergazos? Cuéntenme eso, por favor. Nunca le hizo nada feo a Kan. O sea, sí lo trataba mal, pero no lo trataba mal siendo una pareja. No es que fuera tóxico, solo era una mala persona en general. Por todo lo que vimos en la serie y el contexto que tiene el personaje de Tin, pues obviamente, o sea, iba a ser feo, una persona fea. Pero no se me hace una persona red flag. Sarawat abusó de Tain en el mero mero delicioso. Al principio Tain aceptó, creo que más por insistencia de Sarawat, pero después ya no quiso y Sarawat le dijo, ni modo, mi rey. Ay, qué fuerte. No puede ser, me están rompiendo a mi ídolo. Pero, o sea, supongo que lo de que Tain, o sea, casi mata a Tain a vergazos y lo viola son como dos cosas diferentes, ¿no? Eso sí está intenso, la serie es, pero que todos son tóxicos. Sí, la mayoría son series tóxicas. Luego tenemos también 13 se aventó, mira, a todo mundo. Tenemos a Tipón de Star in My Mind. Y aquí me mandaron el contexto. Tipón está chingue y chingue que quiere ser novio de Dao y aún él creyendo que Dao tiene novio. Ah, ok, ya entendí. Dao finge o hace creer que tiene novio. Y aún así Tipón anda chingle y chingle atrás de él para que sea su novio. Y lo acosa muy feo. Sí, eso está muy feo. O sea, por favor, chicos, no acosen a la gente. Estoy en las sombras, no quiero pelearme con nadie. La informante ya está aquí y nos vamos a agarrar a madrazos. Piset se la... ¡Ay! Casi leo eso. Bueno, que lo va a leer. Se la metió tan fuerte que casi lo mata. Lit. Lo desgarró y casi se le muere. ¿Cómo? Están asustando a las personas nuevas dentro del BL TAE. Sí, no estabas haciendo un muy buen trabajo en meter gente. Ay, la dif. Ay, no. Por aquí en el chat estoy leyendo The Effect. No, esa cosa no es tóxica. Una, no es BL. Dos, no es tóxico. Es un crimen. O sea, The Effect. Mira, necesitamos hacer un especial solo hablando de todo lo que The Effect causó. Porque, Dios mío, es horrible. De verdad, es muy horrible lo que pasó con The Effect. Y también vi algunas personas idealizando esa situación. No, por favor. Ok, el siguiente que tenemos es Kan. No entiendo por qué Kan. Necesito que me pongan sus argumentos en el chat con algunos porque... ¿Por qué Kan es tóxico? O sea, lo que hacía Kan era... ¿cómo decirlo? Comerse sus sentimientos, lo cual sí es tóxico, pero no lo hace el personaje más red flag del BL. Nada. Y después tenemos a Pete de Love by Chance, que tampoco entiendo por qué. O sea, Pete lo que tenía era que... ¿Cómo explicarlo? Intentaba alejarse de las personas. O sea, intentaba alejarse. Lo que pasó con Pert. Bueno, no con Pert, con Ae. Que intentó alejarse porque pensó que le gustaba la shampoo. Pues no. Pero tóxico, tóxico no se me hace. Por favor, denme sus argumentos si alguno de mis argumentos no les está gustando. Luego tenemos a Pyartid. Y aquí yo tengo que decir que Pyartid no merecía a Kong Pop. Definitivamente. A mí se me hace horrible lo que hizo en la segunda temporada intentando ocultar su relación con él y haciéndolo sentir mal. Type era muy tóxico. Violento, tóxico, horrible, asqueroso. Type, o sea, yo quiero mucho a Type, pero no puedo superar que lo que le hizo a Tarn. Sarawat del libro. Sí. Amo mucho Oxygen, pero solo, Dios mío, solo. Por favor, Tawan, bueno, Isma, dame tus argumentos porque no he visto Oxygen. Tonjon, póngalo. Sí, Tonjon está bien enfermo. Te quiero, pero no te quiero. Te celo, pero no te celo. Me beso con mi ex, pero te digo que fue para demostrarle que tú besas mejor. Güey, ¿qué? Sí, yo aquí resumiéndola. Es que, la verdad, sí estoy intentando meter gente a estas series. Entonces les voy a resumir todas las series. Dilo más fuerte, mi reina. Kai. Kai, no. A ver, yo les voy a decir lo que yo pienso de Kai. Y es que Kai hizo lo que hizo sin saber que Third gustaba de él. Entonces, no. Para mí, Kai no es tóxico. Nope, no es tóxico. Solo era un mal amigo. Sí, era un muy mal amigo, pero no era un red flag. Y listo. Con eso cerramos la presentación de los tóxicos. Si alguno de mis argumentos no les gustó, por favor pónganlo en el chat de general. Y les voy a dar el siguiente bloque musical para que hablen entre ustedes y discutan quién es el tóxico más tóxico. Y ya después volveremos al aire con el resultado. Así que los dejo ahorita con My Cutie Pie y acuérdense que este es Station K-Pop, un viaje auditivo por Asia. Don't bend the crane again. I just wanna been fan you day boy day boy แม่แก้มเปิ้นวันละเดินอยู่บนหาดทรายแม่ลูกสาวไผคือมังงามแท้ล่ะหน้าตาลูกครึ่งไทยอเมริกาไอ้บอกเลยว่าโดนอกโดนใจขอสารภาพตามโต๊ะตามตรงองค์หลงมงลงแล้วว่าแม่นางสาวไทยถ้าได้แต่งงานฝันอยากจะมีลูกชายคงหล่อเลยล่ะเพราะว่าลูกชายได้แม่มันมา I just wanna be fan you ได้บอกโอ้ละนอนลูกบนโลกเห็นเป็นฟ้าได้บนนอนBaby, I love you. หัวใจไอ้มันเรียกร้องห้องดังดังข้างในว่าโดดีดงและดีโดดีดงและมันเต้นบ่ตรงลงโต๊ะลงตรงเด่นโดดีดงเมื่อเห็นหน้ามนหันหลังเถื่อก็มงเต้นบงเต้นบงเต้นโดดีดงและดีโดดีดงและมันเต้นบ่ตรงลงโต๊ะลงตรงเด่นโดดีดงและเมื่อเห็นหน้ามนหันหลังเถื่อก็มงมงลูกก่อยอย่างพี่อันนี้ต้องแนมนานๆสไตล์บ้านๆสเปกฝรั่งไอผิวสีแทนเดอร์บอแมนสีดำมีงานประจำขับเจ็ตสกีห่วงยงห่วงยางก็พอมีให้เศร้าถ้าถือใจเอาไอยกให้ฟรีๆกระดานโตขึ้นวินเซิร์ฟก็มีไอให้ฟรีๆเพราะว่าคนนี้ไอนั้นถือใจ I just wanna be fan you ได้บอBaby, I love you. หัวใจไอ้มันเรียกร้องห้องดังดังข้างในว่าโดดีดงที่โดนที่ดงละมันเต้นบ่ตรงลงโต๊ะลงตรงเด่นโดดีดงเมื่อเห็นหน้ามนหันหลังเถื่อก็มงเต่งโมเต่งมงเต้นโดดีดงที่โดนที่ดงละมันเต้นบ่ตรงลงโต๊ะลงตรงเด่นโดดีดงเมื่อเห็นหน้ามนหันหลังเถื่อก็มงเต่งโม ในหัวใจ ลดีใจจะเปลี่ยนวันธรรมดาให้เหมือนวาเลนไทน์ เล็กเล็กเล็กที่ไม่คือธรรมดาเป็นคนธรรมดาที่ห่วงกันทุกเวลา Never be alone มีเธอคอยเป็นแซฟโซนเหนื่อยแค่ไหนก็หายแค่มีคำหนึ่งที่ส่งไป ถึงจะรู้ดีแค่ไหนในทุกเช้าและตอนฝันร้ายมีสักคนหนึ่งให้ตื่นมาเจอโลกนี้เป็นอย่างไรเราจะทิ้งมันเอาไว้แค่ได้เผลอหลับในอ้อมแขนเธอ เธอรู้อย่างนี้น่าจะรักกันมาตั้งนานนี่แหละคืออะไรที่ฉันต้องการต้องการได้มีเธอนั้นใกล้ใกล้ แต่รู้วันนี้วันที่มีเธอในหัวใจการมีใครให้เราได้รักมันดีเท่าไร Bueno, volvemos con ustedes. ¿Qué les pareció este bloque musical en el que tuvimos de nuevo sus peticiones? Estuvimos hablando hace rato de My Cutie Pie y pusimos a petición de una persona el OST que se llama My Cutie Pie. También tuvimos I Just Wanna Pimp You Die Boy de Sintu Nunchuk. Y tuvimos a Vilkin con Pipi Creed. O sea, yo le digo el Pepe, ni modo. Tuvimos a Vilkin con el Pepe con Safe Song. Entonces, ya volvimos. Vi que en el chat estuvieron hablando de los condones de Kim Porch. Gracias. Me encantó el tema. Están pasándose libros. Ya, miren, me encantaron. Me encantó que ustedes se tomaron muy en serio el papel de ahorita somos Hia Lian y Hia Ji. Porque ustedes están chismeando, pero durísimo, ¿eh? Denme un segundo en lo que me pongo al día con sus comentarios. Te va a volar la peluca cuando sepas lo de la mamá de Porch. ¿Qué va a pasar con la mamá de Porch? Por favor, no hagan spoilers del libro. No sean mala onda, porque yo me pongo muy triste cuando me hacen spoiler, pero ya vi que a ustedes, miren, poco les va a importar. Y está bien bueno el libro, de eso he escuchado, que está muy bueno el libro. Yo la verdad es que no soy mucho de leer los libros, no sé ustedes, pero pues ni modo. Y hablando de, no tiene nada que ver con Kim Porch, pero hace rato les mencioné también que estaba, no me digas, solo dime qué libro es lo que... hace rato les mencioné que hay muchas series en emisión y entre esas está Cupid's Last Wish... Y somos, por estar leyendo el chat ya me distraje, está Cupid Last Wish, está Secret Crush on You y está Mirror's Up. De estas últimas dos, algo que me he fijado y que de hecho Saint viene con todo en ese tema es el Girl Love. Hace rato estuvieron por aquí algunos escuchas. Y estuve aquí de incógnito platicando con ellos, que ni tan incógnito, porque Corpi me hackeó, me doxeó otra vez. Y yo, miren, otra vez me doxearon. Pero estuvimos hablando que en muchas de las series últimamente, y eso incluye Bad Body, incluye Secret Crush on You, incluye Mirror's Up, tienen temáticas girl love. No temáticas, pero sí subtramas girl love. Lo cual da paso a lo nuevo que va a traer Saint en su gran etapa de productor. Que es la primera serie girl love en Tailandia. Tailandia es muy conocido por las series boy love. Claramente, ya hablamos aquí. Miren, nos la pasamos todo el día hablando de series boy love. Aquí, allá afuera y en todos lados. Pero... ahorita Tailandia está también queriendo incursionar en todo, básicamente lo que es, pues, la comunidad LGBT. Entonces, está a punto de salir la primera serie Girl Love tailandesa. De hecho, la primera película Girl Love que yo vi es tailandesa. No recuerdo el nombre, se los voy a investigar y luego se los paso. Pero no sé ustedes qué opinen. No sé ustedes qué opinen. Ah, buenas, saludos, Piset. No sabía que ahora era su primera misión, mucha suerte. Muchas gracias, Kat. Pero no sé ustedes qué opinen de esta nueva tendencia que tiene Tailandia por las series Girl Love. Miren, tengo muchos sentimientos encontrados porque por una parte sí, siento que le da visibilidad a la comunidad LGBT y Tailandia siendo uno de los países más homofóbicos que existen, me alegra muchísimo que haya más visibilidad en cuanto a no solo gays, básicamente, sino también las series lésbicas. Tenemos personajes bisexuales, heteros, tenemos personajes gays, lesbianas, tenemos transexuales, tenemos también mucha visibilidad en la comunidad trans. También me gustaría que en algún momento le dieran un poquito más de protagonismo, porque la están dejando muy como recurso narrativo, lo cual no me gusta. Pero pues también esperemos que en algún futuro saquen algo, como le comentaba hace rato a las personas que estaban aquí. Tailandia ya tiene mucha experiencia en las comunidades, bueno, en las series Boy Love. Empezaron con hace muchos años, las series daban mucho cringe. Si vemos una serie de Boy Love hace muchísimo tiempo, fue Yes or No, ajá, exacto, fue de las primeras películas Girl Love. Sí, creo que era esa, o tal vez no lo sé. Pero ya tiene mucha experiencia Tailandia en cuanto al BL. Por eso le comentaba que ahorita ya las tramas son muchísimo más complejas, muchísimo más... No es el típico, como les comentaba hace rato, no soy gay, pero me gusta él. Ya eso ya pasó de moda, siento yo. No sé ustedes qué opinen. Pero recién están explorando la temática Girl Love. Los trans son diosas en Thai, Lady Boys. Sí... Sí, no sé si la terminología ladyboy no sea ofensiva o sea ofensiva, no estoy segura, yo diría que sí, pero sí, la verdad es que tenemos a un exponente súper fuerte que es Jenny, que de hecho la siguiente canción que viene es una canción en la que participa, se llama Love Who I Am, y tenemos personajes muy fuertes en las series, en el ramo trans, perdón, me perdí un segundo. ¿Ven? Por eso les digo que me pierden. Pero bueno, como les comentaba, las series Girl Love son un campo inexplorado para Tailandia. Entonces va a pasar unos añitos, tal vez, en lo que de aquí a que las series Girl Love estén al mismo nivel que las series Boy Love. Pero yo sí les diría que le den una oportunidad a las series. Tal vez no van a ser lo mejor, van a ser como las series Boy Love de hace unos años. Pero la serie que está manejando Saint y que nos promete, la verdad es que se ve muy buena. Por lo que tengo entendido por el tráiler, es de una escritora y de una fan. Que la fan está súper enamorada de la escritora y ahí surge toda la historia de amor. Déjenme leer un momento el chat. Waterboys te hablan. OMG, Waterboys te hablan. Sí, Waterboys era horrible. Creo que en Three Will Be Free manejaron muy bien la temática trans. Sí, porque la comunidad trans dentro de las comunidades LGBTQ y plus y todo lo que exista es de las más discriminadas incluso dentro de nuestra misma comunidad. Entonces ahí se mostró perfectamente lo que decimos de amor es amor. En las dos relaciones que tuvo Jenny, perdón, no me acuerdo del nombre del personaje, en las dos relaciones que tuvo Jenny dentro de la serie, las dos no se basaron en que ella era trans, o sea, literal era amor puro. Para las otras personas alrededor, lamentablemente, si veían a Jenny como una persona trans, que podían burlarse de ella, podían menospreciarla, lo cual cero, no se puede menospreciar a nadie en ningún lugar, pero dentro de la historia de amor de Jenny me encantó, porque justo, pues sí, vieron que el amor es amor, no amaban a Jenny por ser trans o no la amaban menos por ser trans, la amaban por ser ella, punto, y ella era una ella. Nunca la vieron como un trans. Ok. Continuemos. Siguen llorando por Waterboys. ¿Por qué lloran por Waterboys si esa serie ni era tan buena? O sea, la ship toda rara con Earth. Por Dios. Por Dios. Soy gay y me gusta la riata. ¿Qué? Corpi, ya te andas aquí exhibiendo. Estoy leyendo sus comentarios. Dice Insta One, lo que no me gusta es que a veces ponen a los trans como burlas. Sí, como les dije, la comunidad trans creo que es de las más menospreciadas, más maltratadas dentro de la comunidad LGBT y Q+. Entonces, hasta cierto punto, lamentablemente es normal. Pero también espero que pronto dejen de ver a las personas trans como justo una ladyboy o una tontería así, porque no se me hace justo. Y bueno, ya que no veo más comentarios, no sé si sea yo la que no ve los comentarios o qué, pero no veo más comentarios al respecto, déjenme platicarles otra cosa. Tenemos dentro del BL tailandés frases muy icónicas y quiero... También, otra vez, los voy a exhortar en el chat de pedido. Denme un segundo. En el chat de pedidos les puse frases icónicas del BL. Por favor, pónganme su frase favorita dentro del mundo del BL. Tenemos Misekakunoi. Ya me tengo que ir, estuvo muy bueno el programa. No te preocupes, de like, Demian. Muchas gracias por acompañarnos. Esperamos escucharnos pronto, en mi caso leerte. Pero descansa, duerme bien, sueña con Demian. Y no puede ser, espérame un segundo. Bueno, ni modo. No te perdiste la canción de Demian. Jung, mi novio, por favor, pon tu frase en el chat de pedidos. Descansa, de like, Demian. Muchas gracias por venir. Ok, la primera frase que tenemos es Miseka Kunoi. ¡Uy! Dios mío. ¿Quién en el fandom no ha deseado que alguien le pague la deuda con Miseka Kunoi? Y los que no sepan, los que no estén metidos en el fandom tailandés, no sé si les quiero traducir esta palabra. Miseka Kunoi es una frase de la serie Turn Type, en la que por alguna razón Type le debe algo a Turn, y Turn pues es gay, clarísimamente. Entonces le paga la deuda con Miseka Kunoi. ¿Y qué significa Miseka Kunoi? Tengamos sexo. No hay contexto, no hay nada, solo hay Miseka Kunoi. Han salido playeras, ha salido mercancía con esa frase. Dios mío. Pero preciosa esa frase, ¿eh? Después, Istawan, no me gustan los hombres, solo me gusta el... ¡Qué coraje me da esta frase! Esta frase está súper... esta frase la escuché mucho en My Engineer, de donde salió Bert y Talai. Dios, es una frase tan típica del antiguo Biel que ya hasta duele leerla, pero sí, es tipiquísima, tipiquísima, tipiquísima. Después tenemos a 13.com, ¡Sara Leo! Perdón si les rompí los tímpanos, pero quería gritar Sara Leo. Sara Leo significa estúpido o algo así. Es como un insulto. Type le da las nalgas a Tarn. Exactamente. Es como gritarle, oye tú, estúpido, a alguien. Y esta es esta frase, Sara Leo, de esta frase nació una historia de amor. Que tienen que ver, si no han visto Together, por favor, se las recomiendo. Mini D. Ay, no sé qué es Mini D. Diría mi poderoso Pat. ¿Cuándo lo dijo? ¿Mini D? Mini D. Mini D. No sé. ¿Cuándo la escuché? ¿Qué estrés me da no saber? Yo superví Bad Body, pero ¿Mini D? Necesito que alguien me pase el contexto de Mini D porque no me acuerdo. Bien cagado, soy hetero, pero tú vas a ser el activo porque no quiero hacer nada. Exacto, mira, la mayoría de heteros. No, bueno, sí, la mayoría de heteros que se convierten, entre muchísimas comillas, en gays en el biel, la mayoría lo hacen de activo justo porque son, eran heteros y les gustaba meter la riata. Pero el argumento de type para decir es pasivo, o sea, voy a ser pasivo porque no quiero moverme, porque eso significaría que estoy teniendo sexo con un hombre, se me hace la excusa más tonta en el mundo del biel. Ay, después tenemos mi frase favorita. Tenemos Mamie lie, mi Jaime, de mi poderosísimo, ay, ¿cómo se llama el personaje? Poon. Tenemos a Poon en The Gifted. Ah, The Gifted es una serie hetero. Bueno, de hecho ni hay romance en la serie. Pero cuando pelea Pran y Guay, changos, no me acuerdo. No me acuerdo del Mini D. Heterocuriosas. Ay, qué rico. No, perdón, me distraje un segundo. No, pero qué gusto ser heterocurioso. Pero pues ya díganlo como es, bisexual. Y después tenemos Hia. Ay, yo tampoco me acuerdo cómo se dice bastard en tailandés. Si alguien lo sabe, por favor, pónganmelo en el chat. Porque miren, yo ya a esta hora, yo ya estoy dormida porque soy una señora y mi cerebro ya no funciona mucho. Pero ok, en lo que investigo, que cómo se dice bastard en inglés. No, en inglés no, en tailandés. Déjenme los dejo con Fake Protagonist. Les voy a poner la versión en inglés. Y recuerden que seguimos aquí en Station K-Pop, un viaje auditivo por Asia. Oh, I know that I am not the man in your show. That I have tried, I could never change your mind. I'm aware that I could never even compare with someone that you have in your heart, just a friend. Someone can't replace the place that I wasn't given. But can I pretend to fake that part, the light in the dark, when you couldn't see? I'll write up the stars the night you're lonely. I can be right there and shortly I'll disappear. Thank you. for someone can't replace the place that I wasn't given. But can I pretend to fake that part, the light in the dark, when you could see how right up the stars the night you're lonely? I can be right there and shortly I'll disappear. Just to love you. I think I lost my mind when I saw you dancing. Walking by to say hi, staring at me fine. You take me to the backseat. You're right, all of me and you, that would be nice. You're right, everything ignites you and I. You're right, now I know what is love and what is life. You're right, my love, you're always right, my love. Okay, I'm waiting for you, ring, ring, ring. Just no sexy lingers on me. Stick out the thong now, swallow really hot, but you only call me on the weekend. Addy, so don't get you broke, cause you can count on me, right on me, tie me up, I will let you down. When you stop, call me, hang on me, when you talk to Bob, but I love you, baby. What's going on, honey? I'm sorry, that's my fault. I never stalk, I just follow you, broad, you do let up, or talk of you. Cause I don't wanna be your part-time, loving all I need can capture. You're telling me now, what to sing, what to gang, don't need to tell, don't gang. I'm waiting for you, ring, ring, ring. You're supposed to sing, cause on me. Now swallow really you hot. Only call me on the stop falling for you, you never stop it. When my head, my heart is starting again. If you were there, I would get hurt. I wanna go, I wanna go, I wanna go, I wanna go, I wanna go. I'm from the freaking loop right now. Beat you, cut down, sit and feel the sound of yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. You only call me on the weekend. You only love me when we freaking. You got me jumping off the deep end. You only call me on the. You only call me on the. You only call me on the ไปหาก็คนที่ดีกว่าก็นึกว่าไม่ต้องเจอหน้าที่เห็นแต่เธอไม่เชื่อสายตาเป็นอะไรก็ว่ามา แต่ฉันเป็นคนที่เจ็บแล้วจำมันดูหน้าคำที่เธอกลับมาเสียน้ำอายเพื่อสนทนาก ับคนอย่างเธอไม่เอาดีกว่า เธอต้องการไร who say ฉันไม่ใช่คนสำคัญ who say ไล่ให้ฉันไปไม่นาน who say kissy จะมากับลำกับคำอย่างนี้ก็พังดิเอาละเตือนสติเธอสักหน่อยคำพิเราไม่คงกล่อยไม่อยากจะลุกเดินบ่อยๆทุกปล่อยเหอะนับหนึ่งถึงสิบบอกให้เธอหยุดแล้วกลับมามองความจริงที่เรื่องวันนั้นของเราสะดุดหนังสือเล่มเดิมที่อ่านมันไปยังสิ่งที่จบที่สุดตอนจบมันไม่มีทางที่จะเปลี่ยนไป except the truth แต่ฉันเป็นคนที่เจ็บแล้วจังดูหนึ่งคำที่เธอกลับมาเธอเสียน้ำลายเพื่อสนทนากับคนอย่างเธอไม่เอาดีกว่าเมื่อเธอไหมเธอต้องการไรเธอจะเอาไงพูดเธอแบบไปไปไปไปไปเธอไหมเธอต้องการไรเธอจะเอาไงพูดเธอแบบไปไปไปไปไปไปฉันไม่ได้งอง่ายเธอทำร้ายจะไม่มีอีกครั้งแค่นี้ก็เกินพอให้เข้าใจว่าเธอเป็นคนแบบไหน Bueno, volvemos de nuevo. En este segmento musical tuvimos a Hetsunova con Fake Protagonist, la versión en inglés, a Millie con The Weeknd y a Four Mix con IU Comeback. Perdón, se me lengua la traba. Ok, estuvimos aquí chismeando y la verdad lamento decirles que esta va a ser la última sección. Esta es la última y nos vamos. Entonces, a Pi le salen más bonitos. No, por favor, no me hagan gemir, porque estoy guardando mi gemido para una ocasión especial. Algún día les gemiré, sí, pero va a ser en una ocasión muy especial. Entonces ya se enterarán ustedes cuándo. Pero bueno, como les comentaba, la última y nos vamos. Vamos allá a chismear de lo último, de lo último, de lo último que tenemos para la noche de hoy. Y pues vamos a platicarles un poquito. Como les comenté hace rato, el comeback de Atlas fue hace muy poco. Fue hoy en la mañana. Entonces quiero darles unos pequeños datos de Atlas y Mr. Lonely. Pues ya saben, Mr. Lonely es la canción que fue el comeback de hoy. Ya la escuchamos hace un rato aquí en Station K-Pop. Y Atlas debutó el 7 de diciembre del 2021. Y son 7 integrantes, de los cuales son Junior, Jet, Pom, Nice, Erwin, Moon y Taz. Algo que les quiero contar a las personas que no están inmersas en el mundo tailandés es que todos tienen... Algún día le gemiré, pero ahorita no. Exactamente. Ahorita no es momento de gemir. Los que no están en el mundo tailandés, cuando escuchan los nombres se les pueden hacer bien raros. Porque, por ejemplo, Jet es un número en tailandés. Entonces, para Tailandia, los nombres pueden ser cualquier cosa. O sea, yo me puedo llamar Tonita Bimbo y va a ser mi nombre, bueno, mi nickname. Que después, si tenemos ocasión de volvernos a ver, les explicaré un poquito más de cómo funcionan los sobrenombres, los nombres y los apellidos. Que pues vaya practicando Piset y aquí estamos para la retroalimentación. Eso, ya andan, ya ahora sí es Laura Hot, Pero yo me puedo llamar Donita Bimbo y va a ser un nickname súper común. Hay gente que se llama nombres de coches, hay gente que se llama Ice Cream. Miren, lo que a ustedes les pase por la cabeza puede ser su nickname. Y Pues ya escuchamos a lo largo de la transmisión de fondo las otras dos canciones que tiene. Atlas, que son Mayday, Mayday y Lolay. Lolay tiene unas letras en español. Entonces, yo les recomiendo que escuchen todos los que tuvimos durante la transmisión. Son buenísimos artistas. Ahorita Milly estuvo en el Coachella. Milly es una rapera tailandesa muy buena, que de hecho es la canción que tenemos ahorita de fondo. Esta es Milly con F-Hero y Changbin de Stray Kids. Se llama Mirror Mirror. De hecho, si vieron los promocionales del programa de hoy, de fondo les puse esta canción porque la amo. O sea, no puedo parar de estar de todo el día. Mirror, mirror, mirror, mirror. Perdón, ya es la noche. Ya, ahorita ya ando, miren, perdida. Mi mamá escuchó eso. No es momento de gemir. Ay, no, dile a tu mamá que perdón, que yo no soy así. Como Bam Bam y su hermano Cerveza, exacto. O Bam Bam es realmente el nombre de... En Tailandia Bam Bam es serpiente, serpiente. Pero yo quiero suponer que le pusieron Bam Bam por el personaje de los Picapiedra. Barcode es el novio de Jeff Pickwick. No tengo ni idea de qué están hablando. Mayday, Mayday y Lolay. Sí, esas canciones son buenísimas. Grupos tailandeses que yo les recomiendo: Formix, Atlas, les recomiendo a Ice Paris, que lo tenemos ahorita en el siguiente segmento. Les recomiendo a Gavin D. O sea, son grupos y solistas. Les recomiendo a Gavin D. Les recomiendo el Love Gun. Miren, la canción icónica de... ¡Ah! Kawi Up cumplen hoy un año. Por favor, felicidades al cumpleaños de Cindy y al cumpleaños de Kao y Up. Para los que no saben, Kao y Up son una ship conformada por Kao y Up. Kao no pa Kao y Up Pompat. Preciosos. De hecho, tenemos también por aquí en algún lugar a la administradora de Up, Kao Up México. Sí, así mismo es Bam Bam por el de las piedras. Exacto. O sea, ahí se sacan. For If también es buenísimo, que tuvimos unas canciones ya hace rato. Creo que las tuvimos de fondo. Tuvimos Like a Blink y tuvimos Taste Me. También les recomiendo mucho a Bill y a Pippi Creed, que ellos salieron de una serie, son una pareja, pero Pippi Creed se enfocó mucho en su lado musical. También tenemos a Scruff, un típico para el fandom tailandés. Ellos hicieron famosos, ya eran famosos claramente, pero hicieron muy famosos a raíz de Together, porque toda la historia de amor de ellos dos nació alrededor de las canciones de Scruff. Y como dicen, Guaitam es muy buena canción. Sí, y como dice Tyne, cuando escuchas a Scrub estando feliz te pones más feliz, y cuando estás triste es como un abrazo a tu alma. Entonces, escuchen, ya por aquí andan otra vez con Kim Porch. No hablé de Kim Porch, les voy a decir por qué. Porque quiero esperar a que avance un poquito más la serie para poderles traer más argumentos, porque yo no he leído el libro, entonces no puedo traerles muchos argumentos más que eso fue violación, y a mí nadie me va a decir que no. Perdónenme, pero para mí eso fue violación. Entonces, ya terminando con el programa, les quiero agradecer muchísimo por venir hoy. La verdad es que no esperaba que estuvieran tantas personas. Estoy muy feliz de que se hubieran unido hoy. Estoy feliz para las personas que no conocían el mundo tailandés y que se quieren meter a esto. Les recomiendo muchísimo cualquier cosa que necesiten. Station K-Pop publica de vez en cuando, cada que podemos, que es bastante seguido, notas sobre Tailandia. Las pueden leer en la sección tailandesa aquí de Station K-Pop. Fan Club hace notas sobre Tailandia. Aún estamos prematuros. Ay, ya andan, exacto, sí, no. Hablar de Kim Porch ahorita es meterte en cosas que no sé. Entonces, les recomiendo mucho que chequen la sección tailandesa aquí en Station K-Pop en el área de noticias. Les trajimos noticias sobre el comeback de de Atlas, les trajimos la disolución de una agencia, les hemos traído sobre cuando Perth cambió de agencia. Entonces les recomiendo muchísimo pasar por ahí. Aplicando el comentario de Frida, si le gustó, no fue. ¿Cómo? Aplicando el comentario de Frida, si le gustó, no fue. ¡Ah, ya! ¡Ya! No, pero no le gustó. Es que... ay, tenemos que hablar de eso en algún otro momento porque, no sé, ya me vine de coladas porque no soy seguidora de las historias, pero me gusta escuchar de ellas. Tendremos algunas otras oportunidades, esperemos, de hablar sobre series tailandesas. Podemos hacer también especiales sobre series en específico. Hay muchas series que tienen muchas cosas que sacarles jugo, por ejemplo, Not Me. Not Me es la cosa más increíble que existe. Pero bueno, de nuevo, les recomiendo las noticias sobre Tailandia que estamos haciendo aquí en Station K-Pop. Y para los que no saben, los que vinieron por el especial, aquí en Station K-Pop tienen una gran variedad de programas. Entonces déjenme comentarles algunos pocos, bueno, todos, ¿por qué no? Vamos a comentarles los programas que tienen aquí en Station K-Pop. Los lunes tienen la hora corazón, que es a las 9 p.m. hora México y 8 p.m. hora Guatemala. Una hora de música tranquila antes de dormir. Después los martes tenemos en vivo de todo un poco. Tengo que admitir, y ya algunos lo sabrán, tengo un crush muy especial con DJ Anónimo que estuvo por aquí al principio de la emisión. No sé si ya se haya quedado, pero miren, de todo un poco es, como lo dice el nombre, de todo un poco. Reflexiones, noticias y todo lo que necesitas para comenzar el día de la mejor forma. Esta emisión es todos los martes a las 10 de la mañana, hora México, Perú, Colombia, Bolivia. Y a las 9 horas Guatemala. Y también tenemos aquí mini especiales Station K-Pop, donde, ojo, pueden hacer sus pedidos de grupos tailandeses. Entonces, si gustan, por ejemplo, Scruff, que tiene bastantes canciones, pueden hacer su pedido aquí abajito. Hay una sección donde dice qué grupo solista te gustaría escuchar en los mini especiales. Y ahí escriben con usted, o sea, escriben qué grupo les gustaría a ustedes. Recuerden que tiene que tener mínimo 15 canciones para que se complete el especial. Estos son los días martes. Y los días martes también. Los días martes lo tenemos full, Tenemos en vivo a Fan Café con DJ 13 que anda también por aquí. Estos los tenemos a las 9 de la noche, hora México, Perú, Colombia y Guatemala a las 8 de la noche. Los miércoles tenemos los especiales de Station K-Pop. Y los viernes tenemos Sótano Turro con DJ Jesse, que también la vi hace un rato por aquí, en donde cuentan historias de terror y también escuchamos K-Pop. Entonces, ya saben, ya les compartí toda la programación. Ya si necesitan saber algo más, búsquenlo en el banner que está ahí arriba, donde dice programación. Los mini especiales se emiten de martes a viernes. Ah, miren, aquí nos dice que los mini especiales se emiten de martes a viernes y los miércoles tenemos concierto. Información que cura, chicos. Entonces, eso es toda la programación que tenemos en Station K-Pop. Por favor, al lado de aquí de la radio, si están en la computadora, también tienen las redes sociales de Station K-Pop. Del lado izquierdo tienen toda la información de la programación. Y arriba tienen la sección de noticias donde pueden leer noticias de Tailandia, de Corea, del mundo entero. Entonces, ese es todo el programa, el comercial que les tenía por ahorita. Y pues eso fue todo de mi parte. Muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. Espero que se hayan divertido un montón, porque yo la verdad sí me divertí. Tal vez me vieron un poquito tensa, porque pues estaba nerviosa, pero la verdad es que me divertí un montón y agradezco muchísimo la respuesta que tuvieron todos ustedes y que todos ustedes participaron con nosotros. Entonces les recuerdo por última vez que esto es Station K-Pop, un viaje auditivo por Asia. Y hasta luego. Y déjenme, les voy a poner aquí recuerden que es el cumpleaños de Cindy, no se les olvide por favor. Entonces le voy a poner su canción especial, que es Demian Cassette, y los dejo con las últimas rondas de peticiones y acabamos. Entonces les deseo la mejor noche, descansen y nos vemos. No, 처음 내 지은 그 표정. 않아 내가 널 몰랐던 것 같아 난 어쩐지 잘 알겠어 주심히 시선을 따라가 내 눈이 머물렀던 곳과 นางรักหวานซึ้งประมาณยายากับณเดชแต่พอรักสั่งแอคชั่นแล้วกามาเทพตีเสลดเอาไงกลายเป็นหนังแซดไปจากหน้ามือเป็นมังเอกอยากจะเบรกกองให้หมดแล้วเรียกคนเขียนมาแก้บทนี่มันนางรักอะไรกันวะทำไมต้นจบมันแย่หมดรักใครก็แพ้หมดรับบทช้ำไปและช้ำมาขนาดป๊อปคอร์นหน้าโรงหนังยังเป็นป๊อปคอร์นรดน้ำตาเฮ้ย พอความยาว Whatever I do พอความยาว ือความเศร้า However I try ยังมีความรักกับเขาสักทีมีแต่ฉากดำดำทุกทีทุกทีซ้ำไปซ้ำมาอย่างนี้ไม่เคยมี love scene มีแต่ sad scenes และถ้าหากว่าเกิดเป็นคนดู yeah. น้ำตาท่วมจอเป็นเราก็คงไม่ทนดูถ้าได้สมหวังเป็นคอฟฟี่ปิ้งของกงยูฉันคงกระโดดโลดเต้นอย่างกับพี่น้อยวงครูแต่พอเอ่ยบงชูแล้วเขาก็บอกว่าลาก่อนเป็นพระรองในซีรีส์ที่พระเอกเข้ามาก่อนต่อให้ทุ่มเทไปเต็มที่สุดท้ายก็มีน้ำตาก่อนเพราะหน้าเราคอมเมดี้เป็นแค่ตลกปัญญาอ่อนละครน้ำเน่าดาวประสุกต้องอายเหมือนกับโกโบริที่ตอนจบต้องตายบทไม่สบายอยากมีมือแตะต้องกายอยากให้เธอเหลียวมองสงสัยต้องวายก็ยังคล่องใจมองใครต่อใครเขารับบทนำในพาราไดส์ไอเราได้รับบทเป็นแค่คนจนในพาราไซต์อยากจะได้ดอกกุหลาบทำไมได้รับแต่ได้น้ำไม้ถ้าทำซาวด์แทร็กให้หนังเรื่องนี้เราควรจะร้องยังไงอะไบรท์ไหนลองสิ พอความเหงาพอความเศร้าอยากมีความรักกับเขาสักทีมีเธอฉากดำดำทุกทีทุกทีซ้ำไปซ้ำมาอย่างนี้ goes ุดแล้วแต่ดาวช่วยบอกฉันทีว่าฉันควรทำอะไรต่อกับใจดวงนี้ที่รักเธอหมดใจแต่สมองฉัน was in our heart, make it last. Just close your eyes, ready to